Sujeto fuerte mi farol en medio de la locura. Camino a la deriva por las calles buscando los mapas que un día me enseñaste, pero que el tiempo desdibujó. Faros que nos guían con sus silencios, con sus enormes palabras de mar. Un faro quedó alumbrando la noche oscura. Un faro que nos encuentra dormidos solos entre la niebla. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Faro, no te apagues nunca. Cuando esté perdido, me iluminarás. Luna, no te vayas. A un nuevo programa de Faro Sur, un programa comunitario, popular, de raíz indígena y nativa, aquí a través de Tacuabé Radio, en tacuaberradio.bo.uy, que también pueden escuchar a través de manganga.org. En manganga.org pueden husmear ahí, además son muy buenas las producciones de Radio Manganga, ahí de Pablo, le mandamos un abrazo. Saber que estamos ahí como podcast, pueden escuchar los fragmentos de los programas anteriores y ya llegamos hasta el último. Así que ahí pueden escuchar según su preferencia, cuando puedan, cuando quieran, e incluso ir hasta programas anteriores, hasta el año pasado. Hay materiales que les puedo asegurar ahí que me parece que no caducaron todavía. Asimismo, mandarle un saludo enorme a todos y todas y todes aquellos que escuchan a través de Horizonte FM en el 106.3 para la ciudad de Paysandú, o quienes quieran escuchar a Horizonte FM a través de su página web para Paysandú, Uruguay, la banda oriental y el mundo. La Bruja nos retransmite para la ciudad de Melo, esto en el 89.9 de FM, y para la ciudad de Tacuarembó, La Candela, en el 105.5. Hoy es un programa especial, especial por varias situaciones. Una de ellas es que hemos resucitado, digamos, la parte técnica de la radio, porque de alguna forma sufrimos un nuevo golpe digital que nos tumbó la última computadora. Pero gracias a Hugo, vecino técnico electrónico, que nos facilitó por fuera de la situación del crédito, de la tarjeta de crédito y todo lo demás, una nueva computadora que se la vamos a pagar en breve, promesa, pero es lo que posibilita que hoy estemos al aire y es lo que nos dejó fuera de aire la semana pasada, es decir, fuera de la posibilidad de editar este programa. Así que triple alegría, estamos contentos y además es un motivo de celebración porque estamos más allá del 11 de abril. Recordar que el 11 de abril, Día de la Nación Charrúa, se recuerda la triste masacre sucedida en Salsipuedes, pero siempre es alentador, siempre es muy positivo y da fortaleza saber que estamos acá 193 años después, diciendo los indígenas en este país estamos al firme y estamos tomando lugares, me parece que relevante, tanto dentro de organizaciones sociales, haciendo sentir nuestra voz, nuestro sentir, nuestro pensar y haciendo pesar parte de nuestra cosmovisión, también en organizaciones si se quiere, políticas y o incluso políticas partidarias, y también dando una importante tarea interna de nuestras organizaciones, porque hay algunas cosas que nos gustaría mucho que cambiaran. Fundamentalmente, los indígenas de nuestro país tenemos que empezar, ahora que hemos avanzado en lo que tiene que ver con la autoidentificación, sentimos que ahora hay que decolonizar el pensamiento, hermanos y hermanas inchalás, y esa es una tarea intensa, porque es individual, es colectiva, porque la fortaleza colectiva, porque los procesos colectivos nos hacen replantearnos gran parte de nuestro pensamiento y nuestra práctica y nuestra acción política. Entonces, bueno, hoy especial. Vamos a ir con una canción, como siempre alguna canción media contemporánea, media para darse a la danza. Después vamos con la ruta de viaje, pero ya les digo que hoy 100% indígena. Así que si esperaban otra cosa, hoy creo que no lo van a encontrar. Porque vamos a tratar de hacer un mix con un montón de materiales que algunos ya los hemos irradiado con anterioridad. Otros los estamos produciendo ahora o están llegando y van a completar un más allá del Día de la Nación Charrúa. Es decir, nuestra tarea no es una tarea que se limita solamente a digamos, acompañar una efeméride donde aparece el Día de la Nación Charrúa, donde aparece en alguna fecha simbólica y ahí tratamos de respuesta. No, nuestra tarea ha sido todo el año. Es todo este año, el año pasado, ya vamos por el cuarto año de Faro Sur al aire y basta de characa chácara, como digo siempre, vamos a ir de una con la música bailable y después, ahí le di un golpe al micrófono, después ya vamos a entrar con nuestra ruta de viaje. Eduardo Aguará, quien les habla, estamos en sintonía. Picando hace días de flor en flor, perdiendo la razón, tocando las fibras que vibran. Entre suspiros y gemidos vas comiéndome vida. Tengo clavada la idea de verte en la vereda, pero siempre estás más allá, más allá. Y aquí me tienes, China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Gusto de las flores que me vas dejando, no le temo al cambio de piel. Afinando los sentidos, vengo a verte. Apretemos